Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Bienvenidos amigos de Alba Ciudad 96.3 FM a la presente emisión meridiana de Cultura al Día de hoy martes 21 de abril de 2015. De inmediato le presentamos nuestras redes sociales para que ustedes estén bien informados. www.albaciudad.org. También nuestras cuentas en Twitter, @albaciudad, @culturaaldía. En el control técnico nos acompaña Luigi Loyo. Yo soy Lisdeth Ramos y en nombre de todo el equipo le presentamos de inmediato los titulares. Titulares. Mujeres lideran lista de postulados para primarias del Partido Socialista Unido de Venezuela. Delegación China y UCB estudian establecer intercambios institucionales. Cultura. Día Internacional del Libro se celebrará con jornadas de lectura en plazas Bolívar del país. Artistas con discapacidad podrán audicionar para obra teatral sobre Bolívar. Con obra Reverón, el pintor de la luz, Centro Nacional de Teatro sigue diciendo presente en la fiesta sobre tablas caraqueñas. Celebrarán Día Internacional de la Danza con clase de entrenamiento de baile africano. Venezuela participa en premio de novela Rómulo Gallegos con 21 obras postuladas. Celebrarán Día Internacional de la Danza con clase de entrenamiento africano. Realizarán encuentro de cultura urbana y tradicional en La Pastora. Cultura al Día. Con jornadas de lectura en todas las plazas Bolívar del territorio nacional, se celebrará este jueves 23 de abril el Día Internacional del Libro y del Idioma, actividad en la que también se rendirá homenaje al escritor y periodista uruguayo Eduardo Galeano. Informó este lunes el vicepresidente para la Planificación Conocimiento, Ricardo Menéndez, durante una rueda de prensa en la que participaron los ministros para la Cultura, Reinaldo Iturriza, y para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, Manuel Fernández Menéndez. El jueves, el 23 de abril, vamos a estar efectuando una lectura en todas las plazas Bolívar de nuestro país en función de conmemorarse el Día Internacional del Libro, pero en este caso vamos a estar efectuando un conjunto de lecturas en homenaje a Galeano, esa visión reflexiva, esa visión humanista, esa visión combativa, profundamente anticolonialista. Es uno de los temas centrales que vamos a estar trabajando este próximo jueves. Adicionalmente, del 1 al 31 de mayo, vamos a estar efectuando muestras de obras de César Negrifo en las salas del circuito teatral de Caracas y vamos a tener ahí 14 agrupaciones participantes. De la misma manera, el 12 de mayo vamos a estar efectuando una movilización buscando un acto central donde efectuaríamos una declaratoria de César Rengifo como patrimonio cultural de la nación, un tema profundamente importante, y vamos a estar concentrándonos hacia el teatro municipal de manera de que todos los cultores, todos los artistas, todos los pensadores de nuestro país podamos estar en una movilización para llegar ahí y poder efectuar este declaratoria de César Rengifo como patrimonio cultural de la nación. Menéndez de igual forma indicó que como parte de esa programación, el 14 de mayo, día del natalicio de César Rengifo, se realizará una actividad central en el Teatro Teresa Carreño. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. En el Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño, desde este lunes 20 hasta el viernes 24 de este mes, músicos, bailarines, actores y actrices con discapacidad podrán audicionar para formar parte de la obra El Laberinto del General, pieza inspirada en los últimos días de vida del libertador Simón Bolívar. Armando Lozada, director de la puesta en escena, destacó la importancia de conformar para esta obra un elenco de actores y actrices con o sin discapacidad. Tanto los derechos como sus deberes son temas que ahora estamos conversando en nuestras casas, en nuestras comunidades, en nuestras escuelas. Entonces, el arte no debería quedarse por fuera en este tema de la sensibilización y visibilización de las condiciones artísticas de estas personas. Estamos transitando nuevos caminos de tolerancia con pasos muy pequeños que ellos poco a poco van dando, pero que para nosotros son trayectorias enormes. La Fundación Teatro Teresa Carreño nos brinda la oportunidad de crear un nuevo proyecto, una adaptación de una obra literaria de Gabriel García Márquez que se llama El Perinto del General. Estamos jugando, digamos, a un 50% de personas con condiciones especiales y 50% de personas regulares, en este caso, artistas regulares. Las audiciones El Laberinto del General se efectuará en un horario comprendido entre las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde en la Sala C del Complejo Cultural Teresa Carreño. El estreno de esta puesta en escena está previsto para el 21 de agosto en la Sala Ríos Reina, 12:27 del mediodía. Y sigue subiendo el telón desde este martes 21 de abril, más de 3 obras producidas y coproducidas por el Centro Nacional de Teatro continuarán llenando de magia y color la mayor fiesta sobre las tablas caraqueñas. Alfredo Caldera, presidente del ENTE, recordó que la puesta en escena La Última Voluntad de Felipe Pirela, efectuada el 11 y 12 de este mes, fue la encargada de dar inicio a las presentaciones del Centro Nacional de Teatro en el festival. 21 y 22 en la sala Ana Julia Rojas a las 6 de la tarde se va a presentar Reverón, el poeta de la luz, que es una producción propia dirigida por Marisol Martínez, un espectáculo que envuelve la danza, el teatro, el circo, que recrea puntos de vista de Reverón como artista plástico. Tenemos jueves y viernes La Convención, una coproducción del Distrito Capital que se va a presentar en el Teatro Simón Rodríguez, y el fin de semana, sábado y domingo, tenemos la obra en coproducción con el Centro Nacional de Teatro del Táchira que se llama Fresa, el grupo diseñador Teatro se presentará en el Cristo Rey. Para este fin de semana, a las 6 de la tarde, en el Correo de Carmelitas, el estreno del espectáculo Travesía, función de la Compañía Nacional de Circo, que será encargada para cerrar con broche de oro la participación del Centro Nacional de Teatro en la cuarta edición del Festival de Teatro Caracas 2015. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. En el marco del Día Internacional de la Danza, este miércoles 22 del presente mes, en la Plaza Armando Reverón, ubicada en Bellas Artes, se efectuará una clase de entrenamiento de baile africano. La cita es a partir de las 10 de la mañana. Así lo informó Omar Orozco, director ejecutivo de la Compañía Nacional de Danza. También mostrando que nuestras danzas africanas también son danzas madres, que de alguna manera fluyen en todo lo que es la identidad del venezolano, y dar esas otras expresiones dancistas que no solamente se limitan al ballet, a lo contemporáneo, a lo tradicional, sino también a otras expresiones de otros continentes, como en este caso el continente africano, que alimenta mucho nuestra cultura macro tradicional, ¿no? Por otra parte, la representante del grupo Sarta de Cuentas, Carmen Ortiz, manifestó la importancia de la danza africana como expresión de lo propio. La clase de danza contemporánea, expresión africana, es una propuesta que nosotros tenemos 20 años desarrollando, donde hay una mezcla entre la danza contemporánea y la danza africana togolesa. Entonces, bueno, es una clase que por ahora estoy solamente dando a la Compañía Nacional de Danza, y la iniciativa de hacerlo justo en la Plaza Armando Reverón, bueno, es intercambiar con los estudiantes de UNEDAR que vean otras técnicas de entrenamiento donde podemos conjugar varias cosas y donde a través de esta propuesta podemos trabajar también lo tradicional. Como parte del Día Internacional de la Danza, celebrado cada 29 de abril, el miércoles a las 2 de la tarde, instructores de las diversas disciplinas de la danza escénica se darán cita en el primer Consejo de Maestros Pioneros de la Danza en Venezuela, a efectuarse en la Sala Gladys Meneses del IARTES en Bellas Artes, 12:31. El Instituto Autónomo Centro Nacional del Libro, en su ciclo de talleres años 2015, abrió su fase de cátedras de formación de mediadores de lectura, que se llevará a cabo a partir del próximo 22 de abril. La información fue dada a conocer por Cristian Vallés, presidenta del instituto. las actividades que el Centro Nacional del Libro desarrolla dentro de su línea tiene que ver con la formación para la promoción de la lectura y otro con la promoción de la literatura venezolana. Las cátedras son estructuradas en 4 módulos que tienen que ver con distintos estadios de la historia de la literatura en Venezuela. Se dan en 4 semanas. 8, 15, 22 y 29 de abril culmina la cátedra en la Universidad Experimental de la Fuerza Armada en Naguanagua y el 30 culmina acá en Fuertesuna. Y un taller de creación literaria los días 27, 28 y 29 de abril en la comuna Guaraíra Reparo, Estado Miranda, la presentación del proyecto Leer en Familia en Ciudad Caribe, 29 de abril. Y vamos a iniciar talleres de formación de mediadores de lectura en la comuna Julián Mellado, Tocuyito, Estado Carabobo. Asimismo, Vallés indicó que el CENAL tendrá participación activa en las distintas jornadas programadas para esta semana a propósito del Día Internacional del Libro 2015. Las personas interesadas pueden conseguir más información a través de la página web del Ministerio de Cultura. 12:32 minutos del mediodía. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bien, y en nuestros estudios se encuentra el investigador del Museo de Bellas Artes, Yuri Liscano. Él nos hablará hoy un poco sobre el seminario Artes de Mujeres, discusiones sobre género, poder y arte. Bienvenido, Yuri, a esta tu casa, Alba Ciudad 96.3 FM. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. Háblanos un poco de qué trata este seminario que suena muy atractivo. Artes de Mujeres, discusiones sobre género, poder y arte. Sí, actualmente el Museo de Bellas Artes en la sala número 12 tiene una exposición que se llama Visionarias, mujeres fotógrafas en la colección de la Fundación Museos Nacionales. Como una actividad paralela en el marco de esa exposición, hemos tratado de generar discusiones, ponencias y charlas en torno a la reflexión del tema que estamos tratando ahí, y es el arte hecho por mujeres, tengan o no una vinculación feminista, ¿no? Pero hecho como un trabajo de género. Y bueno, en el marco de esa exposición hemos conformado un programa que comienza hoy martes hasta el día viernes, donde se incluyen un grupo de ponencias en torno a ese título, Artes de Mujeres, discusiones sobre poder y género, ¿no? Bueno, el día de hoy que iniciamos a la 1:30 de la tarde, dentro de un rato. Está por iniciar la actividad. Sí, tenemos una primera ponencia con Carmen Hernández que se llama Arte Femenino y Arte Feminista. Y Carmen Hernández es una investigadora, bueno, digamos que es de la casa porque trabajó muchos años en el Museo de Bellas Artes. Y Carmen Hernández, digamos que va a pasearse un poco por la historia de mujeres que han hecho arte desde el punto de vista feminista y desde el lado femenino. Después tenemos una ponencia que se llama Feminismos, transformaciones de lo estético desde lo político, con Franklin Peroso. Franklin Peroso es un filósofo que se ha dedicado al estudio del arte hecho por mujeres, ¿no? Y actualmente hay una exposición en el CELAR que es curaduría de él, también en el marco del Día de la Mujer, pues, ¿no? Y para cerrar la tarde de hoy tenemos a Rodrigo Navarrete, que es un antropólogo, profesor de la Universidad Central de Venezuela, y él tituló su charla Modos de Ver Mujeres, representaciones de lo femenino en Bellas Artes. Entonces, bueno, digamos que con este primer día de ponencia englobamos la historia, el arte y el género, para después pasar mañana a cuerpos femeninos en el arte, donde también tenemos otro grupo de ponencia. El día jueves, arte, poder y discursos. Y para culminar el día viernes, Praxis Mujeres Artistas, ¿no? Digamos que entre las ponencias queremos incluir también suerte de performance o representaciones donde mujeres artistas presenten también su trabajo, y entonces esto sirva como una manera más de mostrar el trabajo y que esto genere una discusión en torno a los temas tratados. Muy bien. En el inicio de la actividad del día de hoy, ¿cuáles son los personajes más relevantes que van a mencionarse para que la gente esté más o menos enterado de qué van a hablar, de más o menos cómo va a ser la tónica de trabajo para el día de hoy? Bueno, sin duda la charla de Carmen Hernández luce muy prometedora desde ese título Arte Femenino y Arte Feminista. Ella se va a pasear por distintos íconos de la historia del arte latinoamericano que es su tema de estudio, pues, ¿no? Estará el caso ahí, sin duda, Diana Mendieta, estará el caso la venezolana Sara Maneiro, Marta Rosler de Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, un poco partiendo de las obras, se armará un discurso en torno al arte femenino y al arte feminista, ¿no? Y la ponencia de Franklin Peroso, que es la que le sigue, un poco busca tratar el tema femenino o feminista visto desde lo político, ¿no? Y cómo la obra de arte se convierte en un discurso político, ¿no? Para eso, para lograr, digamos, beneficios, ¿no? Que durante muchos años atrás se le fueron negados a las mujeres. Entonces, bueno, esas reivindicaciones están ahí presentes en el arte, pues, ¿no? No, y todas estas iniciativas son muy buenas, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, bueno, todos se lo dedican a los hombres, pero ¿por qué a las mujeres no? Entonces, esto es una oportunidad de oro, ¿verdad? Para asistir. Sin duda. El llamado para todo público. Para todo público. Comienza hoy martes 21 y va hasta el día viernes de 1:30 a 5 en el auditorio del Museo de Bellas Artes, que queda en el piso 4. Tiene un costo de inscripción, son 700 bolívares para público general y 500 bolívares para estudiantes. Es una inversión, vamos a verlo así. Es una inversión, sin duda. Una inversión para estar bien informado, para hacer intercambios de saberes, ¿verdad? Y bueno, salir bien confortable sí, de esas informaciones, porque a veces uno desconoce artistas, obras, pero no sabemos a profundidad qué es lo que se está haciendo y lo que se ha venido haciendo en lo que es la parte de investigación. Claro. En libros, en puestas sí, en escena. Puestas en escena, exposiciones, bueno, desde la misma obra, partiendo de la misma obra para que la obra sirva para complementar discursos. Bueno, ¿algún número telefónico, un punto de contacto para hacer previas inscripciones? Mira, por el Twitter del museo, que es Museo de Bellas Artes Caracas, bueno, nos pueden ubicar. Y bueno, si no, en el Departamento de Educación del Museo de Bellas Artes. ¿Algún número telefónico? Porque a veces les cuesta a la gente no movilizarse. ¿Se van no directo? Lo tengo aquí, sí, se van directo y allá en el piso 4 gustosamente los atenderé. Se le hace la inscripción del día. Mismo, del día, sí. Okay. Uh-huh. Y también pueden hacer la previa para los siguientes días, ¿no? Por supuesto. Sí. Uh-huh. Muy bien. ¿Alguna otra información para complementar? Mira, bueno, no, están cordialmente invitados a asistir al seminario esta semana. Y bueno, están las exposiciones que están en el Museo de Bellas Artes, en el caso de este seminario, este que se llama Visionarias, Mujeres Fotógrafas, una exposición que, bueno, recomiendo ampliamente. Pues, ¿no? ¿Y este seminario podrá salir fuera de Caracas para las regiones? Bueno, no lo tenemos ahorita planteado, sin embargo, tenemos planteado hacer otro seminario, porque la Fundación Museos Nacionales está constituida por 18 museos, de los cuales muchos de estos están hacia el interior del país. Entonces, bueno, una colaboración entre museos y otros, tratar de llevar otras actividades hacia afuera. Sí, es interesante porque esta información es muchísima, como les digo, está cargada de mucha información interesante, y las regiones seguramente que dirán, oye, yo quiero participar en este seminario, ¿y por qué no los hacen, por ejemplo, en Zulia, en Carabobo, en la parte de Oriente? Pero sí, hay que mantenerse en contacto a través de ustedes, ¿verdad? Claro. Para estar informados. Bueno, muchas gracias al amigo Yuri. Por haber venido, Yuri Liscano, por haber venido y traernos esta información sobre el seminario Artes de Mujeres, discusiones sobre género, poder y artes. Y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, hoy martes 21 de abril del 2015. En el control técnico nos acompañó Luigi Loyo, en la redacción, edición y montaje, Sinamay González, Karen Arencibia y Johnny Marquina, quienes acompañó en los micrófonos Lizde Ramos. Gracias por su atención, feliz tarde y buen provecho. Somos alegría, somos conciencia. Somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Los sonidos de la patria. La esencia de nuestros pueblos. La tradición venezolana presente en Alba Ciudad 96.3 FM. Esta canción está dedicada a Hugo Rafael Chávez Frías, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. ¡Viva nuestro país! ¡Amén! Venezuela es un país bolivariano. Venezuela es un país bolivariano. Vino el presidente Chávez para extender una mano. Vino el presidente Chávez para extender una mano. Señor presidente, ya ganó, ya ganó. Señor presidente, ya ganó, ya ganó. Con 10 millones de votos, y esto se lo digo yo. Señor presidente, ya ganó, ya ganó. Señor presidente, ya ganó, ya ganó. Con 10 millones de votos, y esto se lo digo yo. Con los médicos cubanos, Venezuela está curada. Con los médicos cubanos, Venezuela está curada. Se meten en barrio adentro, ahí sin importarle nada. Se meten en barrio adentro, ahí sin importarle nada. Señor presidente, ya ganó, ya ganó. Señor presidente, ya ganó, ya ganó. Con 10 millones de votos, y esto se lo digo yo. Señor presidente, ya ganó, ya ganó. Señor presidente, ya ganó, ya ganó. Con 10 millones de votos, y esto se lo digo yo. Él no va a ningún país que no ponga condición. Él no va a ningún país que no ponga condición. Tenemos nuestro petróleo, ahí para vivir mejor. Tenemos nuestro petróleo, ahí para vivir mejor. Señor presidente, ya ganó, ya ganó. Señor presidente, ya ganó, ya ganó. Con 10 millones de votos, y esto se lo digo yo. Señor presidente, ya ganó, ya ganó. Señor presidente, ya ganó, ya ganó. Con 10 millones de votos, y esto se lo digo yo. Hombres, mujeres y niños, ya no somos analfabetos. Hombres, mujeres y niños, ya no somos analfabetos. Ya de nuestra hay una mano para que estemos despiertos. Ya de nuestra hay una mano para que estemos despiertos. Señor presidente, ya ganó, ya ganó. Señor presidente, ya ganó, ya ganó. Con 10 millones de votos, y esto se lo digo yo. Señor presidente, ya ganó, ya ganó. Señor presidente, ya ganó, ya ganó. Con 10 millones de votos, y esto se lo digo yo. Con el metro de Caracas, ya no le preocupación. Con el metro de Caracas, ya no le preocupación. No andaremos en bicicleta, ni en caballo ni en camión. No andaremos en bicicleta, ni en caballo ni en camión. Señor presidente, ya ganó, ya ganó. Señor presidente, ya ganó, ya ganó. Con 10 millones de votos, y esto se lo digo yo. Señor presidente, ya ganó, ya ganó. Señor presidente, ya ganó, ya ganó. Con 10 millones de votos, y esto se lo digo yo. Ahí está la red del metal, ya se acabó la inflación. Ahí está la red del metal, ya se acabó la inflación. Tenemos la economía, bolsillo de entra en calor. Tenemos la economía, bolsillo de entra en calor. Señor presidente, ya ganó, ya ganó. Señor presidente, ya ganó, ya ganó. Con 10 millones de votos, y esto se lo digo yo. Señor presidente, ya ganó, ya ganó. Señor presidente, ya ganó, ya ganó. Con 10 millones de votos, y esto se lo digo yo. Hay todo el que quiera unirse a nuestra revolución. Hay todo el que quiera unirse a nuestra revolución. Levantemos la bandera, que viva nuestra nación. Levantemos la bandera, que viva nuestra nación. presidente ya ganó, ya ganó. Señor presidente ya ganó, ya ganó. Aunque 10 millones de votos, y esto se lo digo yo. Señor presidente ya ganó, ya ganó. Señor presidente ya ganó, ya ganó. Con 10 millones de votos, y esto se lo digo yo. ¡Viva nuestro presidente, Hugo Rafael Chávez Frías! ¡Viva la revolución venezolana! En Alba Ciudad, las 12 y 47 minutos. Alba Ciudad, las 12 y 50 minutos. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad, 96.3 FM. Llega al cielo.

van con la envidia y la hipocresía sonriendo feliz. Si te ven bien se mortifican, si te ven mal te critican. Por lo bueno, por lo malo, te condenarán aquí. Misterio desde Caín. Desde el principio el humano en la tierra ha sido así. Y por eso yo sigo por mi camino, para poder vivir. Oído sordo, mi amigo, me olvidaba decir, y esto téngalo presente. A mi perro más admiro cuando mal sé de la gente. La gente, voy ciego, sordo, mudo, así me escapo de la gente. No se salvó Jesucristo ni por ser hijo de Dios, menos me salvaré yo para la crítica. Estoy preparado, estoy listo. No la deje caminar, seguro que en el camino alguien se la va a cortar. La gente, voy ciego, sordo, mudo, así me escapo de la gente. Chisme te entretiene, pero no te conviene. Hoy el juicio ya viene, sacúdete ese mal. Una en punto. El siguiente programa puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus madres, padres o representantes. Radar 96 es una producción nacional independiente número 24.034.